Una oración para recordar. La oración comienza alabando el nombre de Dios, Nehemías 9:5. Luego, repasa la historia de los israelitas. Génesis y el relato de la creación se encuentran en el versículo 6. Abraham, el padre fundador del pacto, es mencionado en los versículos 7 y 8. Luego pasamos al libro de Éxodo. En los versículos 9 al 17 se hace referencia a Moisés y a los mandamientos. Las experiencias en el desierto son señaladas desde el versículo 18 hasta el 21. La conquista de Canaán se describe en los versículos 22 al 25. A primera vista, uno podría desear saltarse este capítulo, pensando que es una sinopsis de todo el Antiguo Testamento. En cierto modo lo es, pero en todo ello hay un ejercicio más profundo. Se está desarrollando una teología de la historia de la salvación dentro de la plegaria. La memoria es una herramienta poderosa. Puede moldearnos más de lo que solemos darnos cuenta. Si bien es posible que no pensemos a diario en recuerdos pasados de manera intencional, ellos dan forma a nuestro sistema operativo subconsciente. Ese sistema afectará la forma en que interactuamos con los demás, determinará nuestra respuesta emocional ante diversas situaciones, moldeará los hábitos que desarrollemos de forma natural y los comportamientos que rechacemos en los demás y en nosotros mismos. Estos recuerdos, ya sean buenos o malos, a menudo se encuentran ocultos en lo más recóndito de nuestra mente. Acceder a ellos es una forma de vivificar y fortalecer nuestra identidad, nuestros valores e incluso nuestras capacidades espirituales para ejercer y practicar la fe, la esperanza y el amor. Si bien lo anterior puede ocurrir a nivel personal como le sucedió a Nehemías en el capítulo 1, puede vivirse también como una experiencia colectiva. Así como Dios obra en la vida de los individuos, también lo hace en el seno de los grupos humanos. Aquella plegaria establece que Dios hizo todas las cosas que son buenas, que llamó a Abraham a causa de su bondad, que llamó a un pueblo a salir de la esclavitud, que los protegió y les concedió grandes bendiciones. El tema predominante claramente es que Dios es bueno en gran manera. El pueblo pudo avanzar con fe, confiando en que la infinita bondad de Dios nunca ha disminuido y en que Él siempre actúa basado en ella. Es en el ejercicio de una reflexión donde surgen profundas percepciones y revelaciones respecto a uno mismo y respecto a Dios. Eso nos beneficia no solo en la contemplación pasada o en la satisfacción presente, sino también en la seguridad futura y en la confianza que genera la fe. Asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras o frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿Has repasado recientemente la forma en que Dios ha obrado en tu vida personal? 2. ¿En tu propia familia? 3. ¿En tu iglesia? 4.